estés, escribe pronto. Tal vez fue el viento, tal vez no, pero el invierno te buscaba y tristemente no te halló. Volverás, te dije yo, te dijo el viento con razón. Volverás, te dijo el aire, tarde o temprano volverás. Llámame, que está a mi puerta. No sé por qué sonando a ti. Ya es día 10, ya es día 30, ya es día 100, ya es día 1000. Volverás, te dije yo, te dijo el viento con razón. Volverás, te dijo el aire, tarde o temprano volverás. Tarde o temprano.